ponte pa' mí. Que desde hace rato tú no tienes gasto y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien. Nos vamos pa'l mall, me das todos los 100. Dice que eres tu novia, no me cae muy bien. Tal, tú eres un five, pa' mí tú eres un ten. Dime si salimos el weekend. Todas las solteras que se modifiquen. Que salimos a cambiar y tus luces letal. Tú eres la salsa, eres el pique. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gasto y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Son las 12 y con Luigi bien al care nos vamos. En la calle nos conocen porque nos tronqueamos. Nos ven diferentes pero nunca le bajamos. Nunca le bajamos. Siempre papi, nunca en papi, yeah. Nos la llevamos rapi. Siempre papi, nunca en papi. Demasiado flow y pa' la nena gratis. Siempre papi, nunca en papi, yeah. Nos la llevamos rapi. Siempre papi, nunca en papi. Demasiado flow y pa' la nena gratis. Lo que conquistan con dinero se la llevan de primero, pero siempre vienen pa' donde es papi. Ellos le compran la cartera y también el reloj. El pobre canto que le gasta y el que cosa soy yo. Yo no compro mujeres, yo le doy lo que quieren. Conmigo no le falta porque pendejo ya tienen. Yo no compro mujeres, yo le doy lo que quieren. Conmigo no le falta porque pendejo ya tienen. Siempre feliz, nunca infeliz. Siempre activo, nunca inactivo. Siempre perreo, nunca perreo. Luigi, como que se la pusimos feo. Siempre feliz, nunca infeliz. Siempre activo, nunca inactivo. Siempre perreo, nunca perreo. Luigi, como que se la pusimos feo. Siempre papi, nunca impapi. Y nos la llevamos bien rapi. Siempre papi, nunca impapi. Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis. Siempre papi, nunca impapi. Y nos la llevamos bien rapi. Siempre papi, nunca y papi. Un flow bien cabrón y pa' las nenas gratis. Abran camino, llegaron los papis. Cero mala vibra, siempre happy. Hey, dímelo mami. Para acá no vengas a buscar money. No, ve, chapeale a él. Yo ando burlao como de chapel. Hey, pero él tampoco se deja. Inchapeable, esa es la moraleja. Bumping con el boqui sucio, oh shit. Ando con el más querido de internet, yeah. La baby tiene sex, ok. Abre la boca pa' quitarte la sed. Siempre papi, nunca en papi, yeah. Nos la llevamos rapi. Siempre papi, nunca en papi. Demasiado flow y pa' la nena gratis. Aquí estamos encendidos. Levanten las tangas, perdón, las palmas. Levántenlas porque estamos con la Mega 92.5 al aire. Quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ponde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie ponde. Oye, si quiere no hacemos evo. Voy a conocerla a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego. No te la estoy dando y que la sobe el cuello. Si te pillas tu mujer vas a joder de un dibello. No tires la mala añejo que yo tengo tenis nuevo. No odies al negro de al juego. Me hizo el cerquillo, el abrazo pillado a fuego. Si me manga, que te joda se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío. Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Me gusta como tú sin marido. En la cara se te ve lo que has cogido. Es más segura, hay 2000 pa' tu captura con armadura. Por si esta semana dura, no creo en aborto, mejor te mantengo el bebo. Voy a matar los míos si yo con todo el mundo brego. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más. No quiere a nadie que le esté diciendo nada. Ningún bobo que le venga hablando pendeja. Ella no tiene que explicarle a nadie dónde va. Si son las unas de pelo y el cutie. Se compró un perfume ahí que huele a tutti frutti. Unos pantalones bien cutie. Ella se tumba todo aquí cuando mueve ese booty. Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué.

vale la pena, mejor que se mueva. Que no sigo tranquilo, gozando de la buena. Mami, tú no me vengas a montar en escena. Mami, tú no me vengas con pelito de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. ¿Quién se les desespera cuando no le contestan? A ver, cuenten, a ver. A través del WhatsApp 310-210-7481. Queremos saber quiénes están activos. Por ahí veo a Carlos. ¿Qué se están tomando? ¿Qué se están bebiendo? ¿Qué se están comiendo con las tandas de la Mega? Ustedes pongan la vibra, nosotros ponemos la música y ahí hay un complemento precioso. Son las tandas de Carlos Serna. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Y desde un principio siempre tuve para ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Que tú estás rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No me dote decir adiós. Yo quiero repartirme un corazón. Ahora te digo goodbye. Muito obrigado, pra ti já não há. Vou compartir com meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não tem problema. Não, não. Que agora vai sobrar então pra eu querer. Um pedacito a cada merda. Só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar. Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear. Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Yeah. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Thank you.